ayer te marcarás hasta que al morir buscarás el sinfín. Y antes del alba tendrás tu rocío final. Sobre la espalda de un león.